se depender de mim, o samba não se acabou. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo o rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou. De muletas se acerca el chico que cuida los autos de la gente que teme a gente parecida con él. Las muletas son más altas que sus piernas, porque las piernas quedaron debajo de un auto azul que no regresó a devolvérselas. A trabajar lo acompaña otro chico que trabaja con él. A él lo acompaña su esposa y tres niñas, bebé, semibebé y niña de 9, que practica aritmética escolar con ayuda de su mamá en los asientos de la parada del bondi aprovechando la luz de la calle. La tele recomienda que el siguiente programa es inadecuado para menores de 14 años, ya que contiene imágenes de violencia y perturbaciones mentales protagonizadas por menores de 14 años. La telefónica líder de las telecomunicaciones me comunica que no tiene el número de teléfono para reclamos de los usuarios que deseen comunicar abusos líderes en incomunicaciones residuales. En el boliche donde cuelgan propagandas holográficas hipermodernas de Camel, no se puede fumar. La venda de la pierna de la señora que aplasta latitas con el pie creció para yeso. Las latas quedan más chicas. Su peso es igual, pero aumenta el volumen que cabe en la bolsa. El barrio cuelga un cartel en la entrada con felicitaciones a sí mismo por haber conseguido instalar las cámaras de vigilancia que monitoreará un señor de otro barrio, vecino del muchacho que tiene una niña que practica la regla de tres simple a las 9 del banco de la parada bañada con el alumbrado público. El pueblo progresa. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. Thank you.